nena que pareces una muñequita. Yo me copo al bailar contigo porque tú eres la más bonita. Quiero tenerte entre mis brazos, acariciarte noche y día. Contigo mi linda muñequita, a fin del mundo yo me iría. Bonita.